Pan y circo. Populorum progressio. Buenas tardes, queridas y queridos oyentes. Sed bienvenidos a una nueva edición de Pan y Circo. Hoy para hablar de nuevos esperpentos y de nuevas imposiciones que nos siguen apretando más esa soga que tenemos al cuello, que nos asfixia cada día un poco más, aunque es una soga que también se tensa hacia el otro lado gracias a la acción de miles de personas que cada día luchan por cambiar esta tétrica situación. Alba Villanueva, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sofía. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos que analizar demasiados temas, siempre queremos abarcar demasiados temas y muy amplios. Pero bueno, yo empezaría por resaltar un poco el anuncio que hizo Montoro sobre los nuevos presupuestos, de que, bueno, que según él son los más sociales de la historia. Dice que de cada 100 euros del presupuesto, 63 se dedicarán al gasto social. Sí, una gran mentira dicha por grandes altavoces, y una mentira que, bueno, cae por su propio peso, básicamente porque esos presupuestos están basados en datos de crecimiento falsos, parece ser. ¿Qué nos van a decir? Tienen que lanzar ahí un mensaje positivo, pero bueno, según los presupuestos, la partida de sanidad es de 3.852 millones de euros y si la comparamos con el pago de intereses de la deuda es de 38.589. Así que social, pues desde el punto de vista que lo mires. Resaltar otra cosa, lo del Financial Times, que ya lo conoce mucha gente, que ha destacado a nuestros políticos como algunos de los peores, ¿no?, de los rankings. Bueno, ya lo veremos en el próximo 2013, pero bueno, parece ser que los presupuestos siguen suponiendo una gran pérdida de poder adquisitivo para todos los miembros de la sociedad, y por eso lo vemos en educación, lo vemos en sanidad, pero bueno, no sé, ¿podemos escuchar al ministro? Los nuevos presupuestos que presentamos a la Cámara son los presupuestos más sociales de la historia de la democracia española, señorías. Los más sociales. La ventaja de hacer políticas sobre cifras es que realmente las cifras son incontestables, señorías. Las cifras no admiten valoraciones políticas. De cada 100 euros presupuestado como gasto del Estado y de la Seguridad Social, 63 se dedican a gasto social, señorías. Este año hay un 10% menos de matriculados en comparación a años anteriores. Nosotros no consideramos que esto sea una reforma educativa, sino un intento de adoctrinamiento de la juventud del Estado español, ¿no? Respecto a años anteriores, que tenía que pagar a lo mejor 600, 700 euros, este año me enfrento a una matrícula de 1.450 euros. Leí que quieren aprobar, aparte de no tener ningún apoyo por parte de la comunidad educativa, ni de padres, ni de profesores, ni de madres, ni de alumnos, de nadie, pues va a ser una ley que nos va a situar, pues no sé, 50 años atrás. Efectivamente, eso es lo que quiere el Gobierno del Partido Popular, que solo una élite pueda volver a acceder a la universidad o a la educación superior. Nosotros aquí, los jóvenes, los padres, los profesores, estamos diciendo que no lo vamos a aceptar y que exigimos que se retire inmediatamente esta contrarreforma educativa encima de la mesa y que dimita un ministro de Educación que solo sabe insultar, humillar y tratar de generar conflicto en las aulas. Estamos aquí todos protestando en contra de estos recortes que ha sacado el Gobierno de la Comunidad de Madrid el 31 de octubre. Son unas medidas muy agresivas que van en contra del sistema sanitario público y que quieren empezar la privatización de todos los centros. Hay 6 hospitales afectados, los de nueva construcción, el de Parla, el de Coslada, el de San Sebastián de los Reyes, el de Aranjuez también. Y luego también quieren privatizar el 10% de los centros de salud. También está la medida del euro por receta. También está el cambio de actividad que suponen recortes en el Hospital de la Princesa, en el Instituto Carlos III, la desmantelación del Instituto Cardiológico, que hay unos compañeros aquí que van a ser los primeros afectados, el 31 de diciembre se van a ir a la calle. Contra todas estas medidas que son agresivas, que van en contra de toda la ciudadanía, pues queremos protestar y manifestarnos. Pues tengo que decir que es el argumento que están esgrimiendo ellos, que no hay dinero, que no hay dinero, que no hay dinero. Pero yo me pregunto, ¿no hay dinero para sanidad? Y si hay dinero para rescatar a los bancos que lo hacen mal y que hacen mala gestión. que los responsables paguen, que no tengamos que pagar los ciudadanos, que no tengamos que pagar los trabajadores. Esto es una injusticia y por eso nos lanzamos a la calle a protestar. Disculpamos las molestias que podemos causar a la población, pero es una causa justa. Bueno, pues esta es la respuesta de la gente a estos presupuestos tan sociales, ¿no? En este caso eran los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública madrileña, que justamente hoy han empezado una huelga que durará hasta el martes a las 10 de la noche. Hoy habrá y ha habido y seguirá habiendo durante estos dos días encierros en los principales hospitales de Madrid. También en Andalucía y en otras partes de España se están solidarizando con los trabajadores de la sanidad pública y también muchos pacientes. Así que ya veremos a ver cómo el gobierno de la Comunidad de Madrid hace frente a esta respuesta social. Así que de estas y otras medidas en sanidad, en vivienda, en justicia, hablaremos hoy, ¿no?, durante la primera parte del programa. Así es, pero tenemos más temas. También hablaremos de discriminación. Nos visitará Néstor Nongo, un periodista africano, que nos hablará de cómo se ve la crisis desde África y cómo la ven los africanos y cómo la vemos muchas veces los europeos con ese etnocentrismo desde el que miramos el mundo y lo que sucede alrededor. Sí, para también ahondar más en ese tema y en otro tipo de discriminaciones que no sea la racial, sino por otro tipo de cuestiones de sexo, de edad, discapacidades, tendremos a Paola Bernal, que la tendremos aquí en el estudio, que pertenece a la Fundación Luis Vives y se encargan de llevar adelante en el campo de la discriminación los presupuestos que hay del Fondo Social Europeo. También tendremos a Amparo Borja, que la tenemos también aquí en el estudio, que es una de las primeras gitanas que entró a la universidad, y probablemente tendremos a Sara Jiménez, responsable de Igualdad de Trato del Secretariado Gitano, y a Miguel Fernández del Rotary Club, que para que nos cuente qué pueden hacer los ricos por la gente que ahora se encuentra en una situación con dificultades. A ver qué nos cuentan. Estás escuchando Agora Sol Radio. Participa en Agora Sol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Y para empezar el espectáculo tenemos también a Javier de la Cueva, abogado, que ya está aquí, lleva un ratillo con nosotros y al que ya podemos ir saludando. Javier. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Bienvenido a Pan y Circo. Muchas gracias por la invitación. Javier, contigo queríamos empezar analizando esta nueva imposición que recibíamos el jueves ya de manera urgente, incrustada en el Boletín Oficial del Estado, estas tasas judiciales. No sé tú como abogado, ¿cómo te las has tomado? Bueno, pues es una absoluta vergüenza, porque lo que se está haciendo es, si hay un derecho que es sobre el que hay que construir los demás derechos, es el derecho a la justicia. Si no tenemos justicia, todos los demás derechos decaen. ¿Cómo puedo ejercer la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a cualquier tema laboral, etcétera, etcétera, si lo que se me impide o lo que se me dificulta es acceder a la justicia? Y estas tasas judiciales no son unas tasitas que lo que uno pueda hacer es pagar así como por las buenas, sino que son unas tasazas, y se han venido a denominar tasazo porque las cuantías de las que estamos hablando son unas cuantías muy importantes y son unas cuantías bastante relevantes. Parece ser que estas tasas van a convertir la justicia en algo de acceso para privilegiados, y parece ser que con esto el Estado de Derecho se rompe. ¿Se puede decir que estamos en un Estado de Derecho con esta situación? Es difícil ya seguir manteniendo que estamos en un Estado de Derecho cuando lo que tenemos ante todo es una grandísima impunidad por parte de todos aquellos prevaricadores que lo que han hecho ha sido gobernar este país a base de cleptocracia desde hace tanto tiempo. Estamos acostumbrados a que la justicia no tenga medios. Esta justicia se le quitan los medios para que no le interesa nunca jamás a los gobiernos que la justicia pueda ser operativa. Ahí, por ejemplo, pues tenemos viejos temas como el túnel del Soller en Palma de Mallorca, donde prescribió la acción en contra de los responsables políticos. Hay muchísimos temas que han tenido prescripciones debido a la falta de medios de los juzgados. Yo recuerdo en un juzgado, concretamente en Leganés, un cartel que ponía prohibido hacer fotocopias, el tóner lo paga el juez, etcétera, etcétera. Los juzgados están sin medios, los juzgados se les ha mantenido sistemáticamente sin medios desde 1978 para acá, porque no interesa que los juzgados puedan ser operativos. Los juzgados juzgados, además, y la judicatura son un gran equilibrio en contra del poder político y en contra del poder legislativo, como lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con el tema de las hipotecas. Son los propios jueces los que están buscando soluciones alternativas al sistema existente de la barbaridad hipotecaria. Pero si nosotros repasamos toda la jurisprudencia desde hace muchísimos años, nosotros ya vemos cómo los jueces han sido los grandes vanguardistas en la lucha de los derechos y los deberes fundamentales aquí en España. Y da igual de cualquier de las asociaciones que hubiera sido el juez, la conservadora, la independiente, la del centro, por decirlo de alguna manera, o la progresista. ¿Qué ocurre? Que siempre vemos las actuaciones de los jueces, las vemos a través de los periódicos, y donde las tenemos que ver es a través de la jurisprudencia. Y en los periódicos solamente salen aquellas sentencias que son noticiosas, pero todas aquellas sentencias que son vanguardistas y que son del día a día cotidiano de la defensa de los derechos de la gente, esas nos las encontramos continuamente en la jurisprudencia. ¿Y a quién interesa que haya esa lentitud? Obviamente a todos aquellos a los cuales les pueden juzgar por haber recibido sobornos o estar metido dentro de los sobornos. O sea, por ejemplo, el Parlamento de Valencia, la tercera parte del grupo parlamentario del PP está imputada por casos de corrupción. O sea, pero quien dice eso dice también en 1996 el caso Filesa del PSOE, que finalmente no se le obligó a devolver lo que se había llevado como financiación ilegal. O sea, que realmente lo que tenemos es una cúpula tanto de Partido Popular como Partido Socialista Obrero Español que mantienen unas estructuras absolutamente corruptas, y esas estructuras corruptas se verifica que son así por la existencia de todos los imputados que tienen, pero con otro problema más añadido, y es que además de tener estas situaciones resulta que van y sacan mayorías absolutas, ¿no? Entonces interesa a este tipo de sistema político que tenemos, y luego tenemos una ciudadanía que no es lo suficientemente castigadora de este tipo de situaciones. ¿Cómo lo ves? Porque supongo que tú has estado en algunas de las concentraciones que ha habido en este caso de abogados, también junto con los jueces. ¿Qué se hablaba en esas manifestaciones que ha habido en los últimos días? Ya no hay ni perplejidad, porque ya se sabe por dónde va esta gente. Pero lo que sí que es verdad es que lo que existe es una gran pena. Yo lo que he notado, aparte de indignación, he notado pena, porque ya es que quedan muy pocos valores éticos sobre los cuales esta gente no ha tenido la más mínima duda en pisotearlos. O sea, ya, ¿qué derechos nos quedan? O sea, si ya el único que nos quedaba era el de la justicia, ya incluso se nos bloquea el acceso a eso. O sea, por ejemplo, si un día a ti lo que te atropella es un coche y tienes que irte a reclamar contra una compañía aseguradora, la compañía aseguradora sabe positivamente que tú tienes que depositar del orden de unos 19.000 euros en tasas si te ha dejado parapléjico, con lo cual va a jugar contigo. Eso es indudable, las compañías aseguradoras van a jugar contigo sin ningún tipo de duda, porque van a saber que vas a necesitar ese dinero para acceder, y si por tanto no eres una persona que tengas la justicia gratuita porque simplemente, bueno, pues porque ganas 1.000 euros al mes o 1.500 euros al mes, o sea que tampoco estamos hablando de grandes cantidades, pues resulta que no vas a tener los 20.000 necesarios para poder acceder a la justicia. O sea, los casos de injusticia que se pueden producir son sangrantes. Los supuestos, por ejemplo, de que un gobierno que lo que quisiera hacer es financiarse mediante sistemas sancionatorios, ahora lo estamos viendo, que vas a una manifestación y ya lo primero que te ponen es una multa de 300 euros. En el momento, la reclamación durante toda la fase administrativa, que es la primera parte, esa no tiene tasa, pero en el momento en el cual tú tengas, te pone una multa de 199 euros, como el acceso a los contenciosos administrativos de 200 euros, el Estado lo que puede hacer es pone una multa sin ningún tipo de naturaleza, de nada, de ninguna razón, a todos los ciudadanos por un importe de 199 euros y no te va a compensar recurrir. ¿Por qué? Porque es que la tasa va a ser de 200. Esto, o sea, con lo cual lo que permite incluso son financiaciones de tipo despótico. Esto verdaderamente es como decir que no me lo creo. Bueno, pues sí, tenemos que empezar a creernos cosas en las cuales jamás nunca hubiéramos pensado que hubieran podido suceder, y estamos en ellas. Esto, Javier, supone un atentado contra el derecho a la igualdad, ¿no? Ya que vamos a hablar también de este tema, vamos a ahondar en esto, porque, claro, el precio ahora para el usuario es altísimo, y el precio político para un ministro que incumple la ley es pequeñísimo. Claro, pero a mí, por ejemplo, ayer fueron las elecciones catalanas. Bueno, pues el Partido Popular no ha tenido el retroceso que tendría que tener como sanción por parte de la ciudadanía en contra de este tipo de cosas. O sea, que aquí yo creo que hay dos cuestiones. Una, el despotismo de los gobernantes, y luego, en segundo lugar, la incultura cívica de una parte de la ciudadanía que no sabemos que tenemos que reprochar este tipo de actuaciones. Javier, bueno, tú eres un gran amante de la Ilustración y hablas de esta ciudadanía, pues quizás poco ilustrada, que somos la mayoría, muchas personas, quizás que no las está afectando la crisis todavía en un grado muy sangrante, todavía no han dado en su vida cotidiana la crisis, piensa que este tipo de medidas son pues que, como ya sabemos, que siempre pagan justos por pecadores, pues que nada, que nos aguantemos y ya está. ¿Qué opinas de este tipo de actitudes? Claro. Vivimos en un mundo en el que es difícil estar siempre enterado de las cosas que sean relevantes, porque el mundo en el que estamos, hay tanta información que tenemos que digerir y hay tanta información que tenemos que rechazar. O sea, hay que aislarse muchas veces de la información precisamente para poder pensar correctamente, ¿no? Entonces, siempre pensamos que no nos va a tocar a nosotros. Esto es un poco como el cáncer, nunca nos va a tocar a nosotros. Una enfermedad nunca nos va a tocar a nosotros. Pero el tema de la justicia nos puede pasar en cualquier momento. Un atropello en la calle, nos puede pasar un matrimonio que se tiene que divorciar, nos puede pasar un propietario de un piso en el que estamos de inquilinos que nos quiere hacer una faena y que por tanto nos quiere subir una determinada renta. Una persona que lo que hace es compra un piso y tiene goteras y tiene que demandar al constructor el valor sobre el cual se va a calcular la tasa judicial, es el valor total del piso, con lo cual va a tener que pagar una tasa espectacular. O sea, la justicia es algo que día a día ocurre. O sea, la gente que viene por los despachos de abogados no son gentes que pertenezcan a ningún tipo de clase social o categoría específica, sino que están absolutamente repartidas a lo largo de toda la sociedad, desde la parte de arriba económicamente más pudiente hasta la parte menos pudiente. De acuerdo con la parte menos pudiente, pero muy poquita parte tiene derecho a una justicia gratuita. Pero el problema de la justicia gratuita es que muchas veces tarda más en saberse cuándo te van a dar la justicia gratuita, con lo cual desde el principio a lo mejor tendrás que pagar la tasa, que es un tema que no está resuelto, que yo haya visto. Entonces, lo que estamos viendo, por tanto, es que las dificultades que nos podemos encontrar con esta ley en la vida cotidiana, para cualquier cosa, un supermercado que nos hace una faena, un frigorífico que no le funciona una garantía, cualquier historia en la cual cotidiana de nuestra vida nos va a afectar ese tipo de tasa y va a suponer una barrera de entrada importante. Porque si por cada una de las acciones que nosotros tenemos que hacer tenemos que pagar 200 euros, 500 euros, 900 euros, 1200 euros, entonces ya lo que estamos es con un problema, yo creo que bastante grave. Y sobre todo, además, con una mentira añadida. Se decía que estas tasas además se establecen para que poder así que funcione mejor la justicia gratuita. Esto es un brindis al sol que establece la ley en uno de sus artículos, y lo que dice es que dentro de lo que se digan los presupuestos generales del Estado, como los presupuestos generales del Estado salen todos los años, pueden no decir nada, con lo cual es simplemente una de las de las cuestiones que ya sabe el legislador hacer, y es que aunque sepa que vayan a ser declaradas inconstitucionales, pues tiene del orden de 4 o 5 años de manejar una norma hasta que finalmente pues los tribunales se la puedan cargar. La verdad es que este ministro Gallardón ha salido bastante rana, también ha hecho ha modificado de una forma muy dura el Código Penal también. No sé cómo valoras tú a este ministro. Bueno, yo creo que ya la deuda que dejó del Ayuntamiento de Madrid lo dice todo sobre él. Ya. Yo creo que hay que decir poco más. O sea, este señor dejó un Madrid absolutamente arruinado, con unas obras absolutamente faraónicas, a unos precios de mercado absolutamente disparatados, y bueno, pues ya la capacidad de gestión del señorito este, pues ya hemos visto cómo es. Pero es increíble que la gente solo ve lo bonito que ha dejado Madrid. Por ejemplo, recuerdo que mi madre estaba encantada cómo había quedado Tirso de Molina y lo bien que le iba a venir a la zona. Sí, claro. Y tampoco ha sido un cambio tan grande, ni siquiera, porque encima querían expulsar a ciertas personas que solían estar allí siempre. Claro, la arquitectura de la Plaza Tirso Molina es perfectamente el ejemplo de cómo, modificando un entorno arquitectónico, generas una exclusión social. Javier, antes comentábamos que el sistema jurídico, que el sistema legislativo está, blindado para proteger a bancos, para proteger a políticos corruptos y para proteger, digamos, a los que venimos diciendo que son los culpables de la crisis. ¿Cómo es eso? Sí, yo creo que hay dos grandísimos problemas actualmente desde el punto de vista de la filosofía del derecho. El primero de ellos sería el problema de la desigualdad. No hay igualdad. O sea, esta igualdad, todas aquellas normas jurídicas que lo que hacían era potenciar la igualdad y establecer las menores diferencias económicas, sociales, etcétera, todas esas se han caído, se han derrumbado. El segundo de los temas importantes es el tema de la impunidad. Aquellos que están cometiendo determinado tipo de delitos de lesa humanidad, o sea, por ejemplo, aquellos que lo que hacen es diseñan un sistema en el cual los alimentos se especule con los mismos y de ellos lo que se deriven sean unas hambrunas de los cuales mueran 10 millones de personas en el Cuerno de África, eso no tiene una sanción de tipo penal. Pero no tiene una sanción de tipo penal ni tampoco tiene una sanción de otro tipo jurídico, ¿no? Entonces, los dos grandísimos problemas que tenemos actualmente en el mundo con respecto al derecho es el problema de la falta de igualdad y el problema de la impunidad por parte de los ya no solamente de los que hacen un túnel y se están llevando unas determinadas cantidades, o los yernos del rey que lo que hacen es llevan a cabo una serie de actividades en las cuales pues van pasando unas facturas que se les van pasando por cobrar nada, ¿no? Que no es nada diferente de lo que hizo Filesa por parte del PSOE en su momento, que también pasaba facturas por cosas que no hacía, ¿no? Y entonces es un tema ya muy clásico de la corrupción, inventarse facturas para cobrar. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que se pueden hacer ahí? Yo creo que tiene que ser un cambio social y no puede ser un cambio, yo creo que a menos de una o dos generaciones. Yo en ese aspecto creo que lo que hay que hacer es no dejar de trabajar, empezar a trabajar y seguir trabajando y dejar muy claro que por detrás lo que tiene que hacer existir es una reivindicación de tipo ético, pero es una reivindicación de tipo ético que la tenemos que hacer ya también desde las bases y desde que la ciudadanía, cuando esté ejercitando el derecho al voto, lo que no puede hacer es estar votando a gente que es corrupta. Claro, esto también, ¿qué es lo que nos dice? Que también hay mucha más gente que está apesebrada y que también tiene este clientelismo político y por tanto de ahí lo que hace es no quiere que su cuñado deje de ser concejal porque si no de esa manera perdería también una parte del patrocinio que se le está dando, pues no me cabe ninguna duda que también hay parte de razón en eso. Javier, tú eres un gran partidario de no proponer y de hacer. Uno de tus lemas es no propongas, haz. Sí. Y por eso has puesto en marcha en tu página web un tipo de procedimiento para que toda persona que lo desee pueda contribuir a parar, en este caso, las tasas judiciales. ¿En qué consiste? Exacto. Vamos a ver, se ha hecho una... son los procedimientos libres. Estos se iniciaron en el año 2003 con el tema de las acciones contra el canon en los soportes digitales, que se tardó del orden de unos 7 años en romper, pero al final se cayó. Con lo cual, a todos aquellos que dicen no hagas esto porque no va a valer para nada, yo digo, la historia está llena de actos que siempre han valido para cosas. Y lo que sí que está muy claro es que estarse quieto es lo que no... Eso ya sabemos que sí que no vale para nada. Lo otro, tendremos nuestras dudas y yo prefiero vivir en esa duda permanente, ¿no? Con respecto a las tasas judiciales, lo que hemos quedado ha sido en organizar un sistema en el cual yo he puesto a disposición de todos los demás el conjunto de material para pensar, decirlo de alguna manera, ¿no? Ahí está pues las normas jurídicas, en este caso son la ley de tasas que se aprobó salió en el boletín oficial el pasado día 21, quiero recordar. En segundo lugar, todas las sentencias existentes a nivel de Tribunal Constitucional y Tribunal de Derechos del Tribunal de Derechos Humanos Europeo, de Derechos Humanos, y luego pues las normas también jurídicas aplicables, que en este caso también es la Constitución Española, y luego pues algo de doctrina. Claro, con esto, con lo que nos estamos encontrando, por tanto, es que ya ahí no tienes que ir buscando qué es lo que tienes que ir estudiando para poder generar un escrito, que es un escrito colaborativo, y ese escrito colaborativo lo que se le va a hacer es, se le va a proponer al Consejo General de la Abogacía Española, se le va a entregar con fecha límite el 4 de diciembre, vamos a ver qué es lo que logramos escribir entre todos. Yo he mirado un poco por encima y la verdad es que hay algunas propuestas que son interesantes, hay otras, bueno, pues que hay que refinarlas bastante más. El Consejo General de la Abogacía Española lo que hará es, una vez que tengas escrito, lo pasará, lo estudiará, lo admitirá o no, hará lo que quiera con él. Y lo que nosotros le solicitaremos al Consejo General de la Abogacía Española es que lo estudien sus letrados, que una vez que lo hayan estudiado sus letrados lo pasen al Pleno del Consejo General de la Abogacía Española y que si lo consideran oportuno, que después que hagan una recomendación para que todos los letrados de España, lo que hagamos es lo pongamos como anexo, como otro sí, le llamamos nosotros, a nuestros escritos judiciales, en el cual lo que estemos solicitando sea la suspensión del pago de la tasa y al mismo tiempo la cuestión de inconstitucionalidad. Esto es, que el propio juez lo que haga es lleve la tasa al Tribunal Constitucional, diciendo una serie de argumentos que ya vienen reflejados en esas sentencias. No olvidemos que hay unas sentencias bastante recientes, entre ellas una de 1 de octubre del propio Tribunal Constitucional, en el cual dice que no pasa nada, que no es inconstitucional que no haya tasas. Lo que sí que dice es que lo que es inconstitucional es que esas tasas lo que te impidan es el acceso a la justicia. Y ahí es donde, claro, nosotros tenemos que hacer una argumentación lo suficientemente fina como para verificar todos los supuestos legales y de esos supuestos legales ver cuáles habrá unos que sí y habrá otros que no. Sería como que entre todos estáis ayudando claro a que el Constitucional Claro. Y además es que es un tema muy bonito porque lo que se hace es, se trabaja en red y entonces se trabaja de dos maneras. Uno, combinando las redes, las personas individuales, y luego en segundo lugar planteándoselo a las instituciones, con lo cual esta combinación de institución y de red, o sea, sería el modelo bazar, pero al mismo tiempo también el modelo catedral, o sea, haciendo una especie de combinación entre los sistemas asamblearios tradicionales de colaboración entre todas las personas y luego los sistemas centralizados, piramidales, como pueda ser, por ejemplo, un colegio, un Consejo General de la Abogacía Española, pues es muy interesante, porque se hace de la siguiente manera. La colaboración entre todos lo que hace es lo sube y lo eleva a las instituciones, si les gusta, luego lo pasan a los colegios profesionales, que a su vez también lo pasan a sus propios colegiados, con lo cual es una especie como, se produce una especie como de embudo hacia arriba y hacia abajo, pero al final siempre está todo el mundo trabajando en red. Entonces yo creo que es una experiencia muy bonita, a efectos organizativos, porque además promueve un entendimiento muy novedoso entre los colegios de abogados y o el Consejo General de la Abogacía Española y las posibles asociaciones de la magistratura, que yo entiendo que están viendo esta iniciativa con bastante simpatía, por cuanto que ya las notas de prensa que han manifestado determinado tipo de asociaciones sobre la inconstitucionalidad o los visos de inconstitucionalidad de las tasas judiciales ya es bastante demostrativa per se de la simpatía con la que lo ven. Aparte de eso, de la injusticia y de lo inconstitucional que puede ser, ¿no sería como pagar doble? Porque supuestamente ya es un servicio público, igual que en el caso del euro por receta, no sé. Claro, es que además el lenguaje nos traiciona. Siempre hemos dicho el copago. No, mire usted, no es copago, es repago. Claro. Porque eso decía, no, la educación gratuita. No, mire usted, la estamos pagando con nuestros impuestos. O, por ejemplo, lo del canon. Es que, claro, el sistema ahora del canon va a ser indiscriminado porque lo va a pagar el Estado con un fondo determinado. No, mire usted, era más indiscriminado antes por una razón, como decía, porque el Estado era el que también pagaba más canon a través de la compra de equipos, aparatos y materiales, ¿no? O sea, que realmente lo que estamos es en la utilización del lenguaje, como siempre ha sido así, sí, para esconder la realidad. Un discurso engañoso, claro que sí. De todas maneras, ese discurso engañoso, la verdad es que hace da mucha pena. Podemos hablar ahora de los medios de comunicación. Javier, tú que has hablado desde el principio de esas notas de prensa, de que nos fijamos en lo noticioso, de que no, pero son elementales, también son necesarios. Aquí, por ejemplo, esta noche los trabajadores y las trabajadoras de Telemadrid van a comenzar una huelga a las 12 de la noche, para intentar frenar los despidos masivos que se van a hacer en el canal público. ¿Cómo ves tú ese panorama mediático actual? Bueno, pues los medios de comunicación son absolutamente esenciales, y más en un mundo en el cual tenemos un exceso de información. O sea, necesitamos buenos gestores de la información que nos filtren lo que es adecuado. Lo que pasa es que a mí me da mucha pena que en este país, por ejemplo, ya no tengamos un medio, y estoy hablando de la prensa escrita, pues como pudiera ser el modelo pues Le Figaro, o un modelo The Times, o un modelo The Guardian, o un modelo Le Monde, o un Nouvel Observateur. O sea, resulta que al final en España el panorama mediático está convirtiéndose en un desierto, porque vamos a ver, ¿cuál es el panorama que tenemos? Tenemos el ABC, tenemos La Razón, tenemos El Mundo, tenemos El País, tenemos, y luego ya tenemos, sí, diarios que son digitales, pero es que ya no tenemos periódicos, ya no hay medios de envergadura, porque los cuatro o los tres que he citado, los tres primeros, yo los considero, bueno, pues que son más bien un remedo de lo que pudiera ser los medios de comunicación. Cuidado, sí que hay firmas verdaderamente maravillosas, pero como cabeceras ya sabemos a lo que se dedican simplemente a hacer un determinado tipo de política. Y luego el último, el diario El País, pues ya sabemos en dónde está inmerso en una gravísima contradicción de su dicotomía entre lo que supone la cabecera del medio y la postura ideológica que aparentemente tendría que tener, y luego lo que sus directivos están realizando. ¿Esto qué es lo que nos demuestra? Que los periódicos no responden a una ideología, sino que lo que responden a un sistema de marketing, a ver por dónde se lo pueden llevar. Lo único que les interesan son los anunciantes y, por tanto, además las subvenciones que pudieran tener, ¿no? Entonces, la verdad, bueno, pues recomiendo, y antes lo hemos estado hablando, este libro de Fernando Vallespín sobre la mentira os hará libres, donde hace un gran análisis de por qué ya vivimos en un mundo donde la verdad es algo que no tiene mucha relevancia. Javier, decías antes que la ciudadanía no exige suficientemente a las instituciones para que cambien. Tú has vivido el 15M desde el principio. ¿Cómo ves esa evolución y cómo ves al resto de la sociedad en su conjunto? Bueno, claro, después del 15M resulta que el Partido Popular obtuvo una de las mayorías absolutas yo creo que es la mayoría absoluta más importante que ha obtenido nunca jamás, ¿no? Entonces, claro, lo que yo pienso es que el 15M es un punto dentro de eso, es una especie, es una concreción de todo un movimiento a lo largo de la historia de la humanidad desde hace pues 2.500 años, a principios de la democracia en Grecia, donde lo que se va buscando es una reivindicación por parte de las libertades y una construcción y una pensamiento sobre qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que organizarnos, ¿no? Porque en democracia realmente discutir o dialogar o pensar sobre la democracia supone dos cuestiones. En primer lugar, supone cuáles son los valores que tienen que regirnos a todos nosotros como sociedad, y luego, en segundo lugar, tiene que ser cómo nos organizamos para que es junto con esos valores llevar a cabo nuestra vida cotidiana, ¿no? El 15M ha hecho una propuesta ética, es una propuesta que es evidentemente ética, es una respuesta emocional a una situación de crisis que ya se veía avecinar y que actualmente está siendo bastante más dura, y en algunas de las ramificaciones del 15M lo que sí que han existido han sido propuestas de acción concreta, ¿no? Y ya, sistemas de organización que lo que han generado ya son actuaciones. Hay otros sistemas de organización que lo único que generan son simplemente el pensamiento y el estar continuamente sobre el pensamiento y más sobre el pensamiento y nada más sobre el pensamiento en determinado tipo de modelos asamblearios, ¿no? Que no se sale de la asamblea, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, pues situaciones o procedimientos tales como los del plan de actuaciones de hipotecas, etcétera, ahí lo que sí que están logrando es determinado tipo de avances muy significativos, ¿no? Yo creo que es un movimiento muy interesante porque lo que produce es repolitizar la sociedad, una sociedad que lo que había hecho era, había huido de la politización, había huido de la política, no nos interesaba la política, sentíamos una dejadez por la política, y ahora hemos visto que no nos queda más remedio que ponernos a repensar políticamente nuestra existencia, porque la tenemos actualmente en manos de quienes están financiando precisamente a estos bancos o están financiando a todo un montaje ideológico que lo único que busca es extraer de los capitales públicos y de los patrimonios públicos para pagar aquellas pérdidas privadas. Bueno, pues veremos, porque todavía sigue mucha gente apática. Sin embargo, pero lo que hay que hacer es no parar, ya está. Hay que empezar, hay que seguir y hay que darle. Bueno, pues vamos a escuchar un audio, creo, de Facua, sí, para en contra de las tasas judiciales y un poquito de musiquilla, y ahora entrarán más entrevistados en juego, ¿no? A por ello. Recursos que podrían llegar a costar más del doble de lo reclamado. Recortes que llegan a privarnos de nuestro derecho a la justicia. Tasas disparatadas que promueven una justicia solo para ricos. Si nos quejamos solos, las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Unidos, los consumidores tenemos fuerza para defender nuestros derechos. Es hora de entrar en acción. Lucha contra los abusos. Únete a nosotros, únete a Facua, la fuerza de los consumidores en acción. Estás escuchando Agorasol Radio. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida. Sí, seguimos, son las 8:15 de la tarde, seguimos con Pan y Circo, seguimos con Javier de la Cueva y vamos a ir introduciendo invitados poco a poco. Ahora ya saludamos a Néstor Nongo. Néstor es de origen de la República Democrática del Congo, es sociólogo, es politólogo de formación, es especialista en comunicación pública y política africana y es miembro fundador de la ONG Trabajando por el Corazón de África, dedicada a la cooperación en África Central. Muy buenas tardes, Néstor, bienvenido a Pan y Circo. Hola, buenas tardes. Néstor, queríamos hoy contar con tu participación en Pan y Circo porque nos encontramos en este programa muchas veces y en, bueno, y en muchos otros sitios hablando continuamente de la crisis o de la estafa también, como la llamamos aquí, que estamos sufriendo en España y en Europa. Y no sé cómo se puede ver esto que estamos sufriendo ahora en este continente desde África. Bueno, gracias por invitarme a intervenir en vuestro programa. Y la verdad que lo digo un poco mal, le digo un poco lejos, pero bueno, más o menos he pillado la pregunta, que efectivamente estamos atravesando una crisis económica muy, muy severa aquí en Europa, y efectivamente en África se resiente los efectos de esta crisis, porque como bien se sabe, África en gran medida depende de Europa, y por lo tanto, si la crisis afecta a Europa, de alguna forma siempre tiene sus efectos en África. Sí, sin embargo, a lo mejor a vosotros esto no parece una crisis, o sí, quiero decir que vosotros estáis en una crisis profunda desde hace muchísimo más tiempo. Efectivamente, quiere decir, para los africanos la crisis de alguna forma forma parte, si valga la redundancia, de la esencia misma de la vida diaria de los africanos. En cifras macroeconómicas, África está creciendo a un ritmo bastante superior, está en torno a 5% en media, pero en el día a día eso lógicamente no llega a la población. Por lo tanto, África es un continente que está permanentemente en crisis, pero las cosas, que tenemos que decirlo de alguna forma, están mejorando, porque África es un conjunto de muchos países, estamos hablando de más de 50 países, y cada país tiene su realidad, aunque el elemento común es la pobreza, etcétera. Pero como es un conjunto de países donde hay países que marcha bastante bien, como todos sabemos, Sudáfrica, con sus realidades también diversas, o Ghana, o países del norte de África, Marruecos, etcétera, que tiene una estructura diferente, pero hay otros países que lógicamente están en una situación de crisis permanente, entre guerras, hambrunas, sequías, etcétera. Por lo tanto, hay que reconocer que África es una realidad diversa, pero por otra parte hay una cosa que es permanente en todos esos países, que es que una bolsa importante de la población sufre hambre, pasa hambre. Néstor, hola, soy Alba. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarte, son algunas voces las que dicen que esta crisis en Occidente está un poco beneficiando a los países africanos. Yo no sé de qué manera te llega a ti esta información. Que la crisis actual beneficie a África. Hombre, yo no llegaría a afirmar de forma tan rotunda. Beneficia a algunos países, lógicamente, como Angola, como los países del norte de África, el hecho de que muchas personas con capacidad, muchas personas con experiencia en los países occidentales han tenido que refugiarse en esos países para poder campear de alguna forma la crisis. No olvidemos que muchas empresas, muchos jóvenes portugueses están ahora mismo en Angola. Uh-huh. Y muchas empresas españolas están yendo al norte de África. De alguna forma, si no fuera por la crisis, todas esas empresas, todas esas personas no se acordarían de África. Entonces, como las cosas van regulares aquí en Europa, algunas empresas, algunas personas han tenido que buscarse la vida afuera. Y eso ha hecho que muchas empresas multinacionales hayan mirado a África. Por eso hay autores que dicen que la crisis está de alguna forma favoreciendo a África. África está en el mapa gracias a la crisis. Eso es lo que dicen muchos autores, y es verdad. Si uno coge un avión de las capitales europeas hacia África, se encuentra con que en el avión hay muchos europeos, etcétera, que hacen que viajan a esos países para buscarse la vida. En ese sentido, sí podríamos decir que la crisis está de alguna forma contribuyendo a que África salga, o por lo menos esté dentro de la agenda económica. Pero por otra parte, hay muchísima gente que dependen de la ayuda al desarrollo de los países europeos. Pero con la crisis sabemos todos que esa ayuda al desarrollo ha bajado espectacularmente. Por lo tanto, se puede decir que ayuda de alguna forma que los empresarios, los gente que busca negocios o se interese por África, sí. Pero por otra parte, aquellas personas que dependían básicamente de la ayuda al desarrollo, lógicamente han visto que esa ayuda ha bajado. Hombre, está claro, Néstor, que tampoco podemos hablar de África como un uno, ¿no? Porque África es un collage de culturas, de gentes, de diferentes situaciones. Efectivamente. Eso es lo que he dicho al principio. África es un continente con más de 50 estados, estamos hablando de 53 estados, y cada país es un mosaico. Por ejemplo, ahora mismo se está hablando mucho de la República Democrática del Congo. Un dato, la República Democrática del Congo tiene 247 lenguas. Es casi un país nada. Con 247 lenguas. Y si hablamos de dialectos, estamos prácticamente en 1000 dialectos. ¿Y cómo se entienden allí la gente? Efectivamente, entonces es un país que es prácticamente toda Europa Occidental, y con varias etnias, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un continente con mucha diversidad cultural, con mucha diversidad de raza, porque África, generalmente la gente cuando se habla de África cree que África todos son negros. No, en África hay de todo, hay indios, hay negros, blancos, hay de todo. Por lo tanto, es un mosaico aquello. Pero dentro de esa diversidad, de esa extensión, estamos hablando de más de 1000 millones de habitantes, hay un elemento que está prácticamente presente en todos esos países, que es que hay mucha gente que está en la pobreza, mucha gente que no sabe lo que va a comer. Nosotros aquí hablamos de llegar a fin de mes, pero es que en África hay gente que se pregunta, ¿qué es lo que voy a comer hoy? Entonces, ese es el elemento común entre esos países, desde Marruecos hasta Ciudad del Cabo. Hay muchísima gente que se pregunta, ¿qué voy a comer al final del día? Néstor, y también una de las tónicas generales que por lo menos nos llega aquí, o que vemos en muchos de los países de África, son que los gobiernos son tiranos, están gobernados por corruptos que no generan políticas que solucionen ese problema de los africanos. Efectivamente, pero es que más que el tema de los gobiernos corruptos, yo siempre voy un poco más atrás, porque es un hecho. Nosotros ya analizamos todos esos países africanos, muy pocos pasarían lo que nosotros pasaría un examen de lo que nosotros llamaríamos aquí la democracia. Es decir, quitando países como Sudáfrica, quitando Ghana, quitando algún país más, Benín, tal cual, o Senegal, la inmensa mayoría de los países africanos no pasaría una prueba mínima de democracia. Pero yo siempre digo, antes de juzgar esto, tenemos que volver un poco atrás, porque hace 50 años más o menos, África, en muchos países africanos accedieron a la independencia. Pero yo suelo decir que es que se llegó a la independencia sin una preparación previa, sin una transición. Quiere decir, los colonos, después de haber estado ahí 100 años, 150, directamente dieron la independencia sin ninguna preparación, sin preparar las personas que de alguna forma y se hicieron con el cargo. Siempre pongo un ejemplo. Muchos países africanos, Camerún, los países del centro de África, por ejemplo, Camerún, Centroáfrica, el Congo, Chad, todos esos países llegaron a la independencia con uno o dos licenciados, dos personas con estudios universitarios. Y en ese plan es muy difícil llevar a cabo una transición. Entonces nos encontramos con que los países tuvieron la independencia, tenían un cierto nivel de desarrollo, pero una vez que tuvieron la independencia, todo eso se fue a pique, porque los nuevos dirigentes no estuvieron suficientemente preparados, o por lo menos no se preparó la transición. Entonces, eso hace que estemos arrastrando hoy las consecuencias de aquellas independencias. Entonces, los colonos fueron sustituidos por gente incapaces, no preparadas, y esa gente no preparadas dejaron en sus tronos, entre comillas, a sus delfines que siguen hasta hoy. Entonces, allí estamos en una situación, como un círculo vicioso. Entonces, los que llegaron al gobierno al principio dejaron una gente no preparada, estos pasan el poder a sus hijos y así sucesivamente. Entonces, eso hace que estemos en la crisis que estamos, con dictadores que llevan 30 años, dictadores que llevan 25 años, 40 años en el poder. Néstor, quizás esto fue lo que aprendieron de también sus antecesores, ¿no?, de los colonos. Efectivamente, hemos pasado de la colonización a lo que mucha gente habla, neocolonización. Quiere decir que los dirigentes actuales están reproduciendo lo que dieron en los colones, los colonos. Yo siempre suelo decir que suelo decir que los seres humanos solemos reproducir aquello que hemos odiado en nuestros enemigos. Quiere decir, luchas contra un enemigo y luego acabas reproduciendo lo que el enemigo lógicamente hacía. Y algo así pasa con los gobiernos africanos. Habla, por ejemplo, desde Paul Biya en Camerún, pasamos por Mugabe por Museveni, por toda esa gente, Idris Deby, todos esos presidentes están reproduciendo aquellos que ellos combatieron a los colonos. Y entonces ahí está el problema de las dictaduras en África. Néstor, esto es un problema por un lado, por otro lado también a veces la cooperación al desarrollo también a veces fracasa en el punto en el que no implica quizás a la población africana o no ayuda a transformar también la mentalidad de los africanos en algún sentido, pero sabemos que allí, como tú decías, es un gran mosaico de personas, luchadoras. Además, vemos que hay personas en muchos de esos países que luchan por sus derechos, mujeres, gays, lesbianas. Sí. Vemos que también hay universidades, también hay organizaciones sociales. ¿Dónde podemos buscar soluciones? También hay sindicatos. ¿Qué puede hacer la sociedad también por cambiar África? ¿Qué pueden hacer los africanos por África? Efectivamente, yo, hombre, para no quedarnos con este sabor amargo de lo que está pasando en África, no, en África hay cosas, hay personas que intentan salir adelante, hay organizaciones internacionales, ONGs, monjas, curas, gente, hay gente de buena voluntad, jóvenes de otros países que van, echan una mano durante sus vacaciones. Por lo tanto, no podemos pensar que todo está perdido. Poco a poco África está despegando, poco a poco. Pero lo que pasa es que como venimos de un nivel tan bajo, que hasta que lleguemos a cierto nivel de desarrollo, esto costará. Y se verá muy poco, pero yo os digo que hay muchos países que están haciendo esfuerzo, muchas personas, no hablo de los gobiernos, porque los gobiernos sabemos a qué van, pero yo estoy hablando de individuos, de la sociedad civil. En África la sociedad civil se está organizando poco a poco. Y sabemos que hace 10 años era impensable en un país como Chad que haya una... una huelga como la que hay últimamente. Llevan prácticamente ocho semanas la función pública en Chad en huelga. Eso hasta hace poco era impensable con la dictadura. Por lo tanto, la sociedad civil se está organizando. Y lo mismo ha pasado, por ejemplo, en Togo. En Togo ha habido, en el mes pasado, muchísimas huelgas, muchísimas manifestaciones, protestas. Quiere decir que el pueblo poco a poco se está dando cuenta de que no puede estar permanentemente en una situación de subdesarrollo de rodillas. Por lo tanto, hay cierta organización social, hay gente que está poco a poco tomando conciencia de que esto hay que cambiarlo. Quizás esto puede ser gracias también a los medios de comunicación y que cada vez llega más información allí. Y también tiene un efecto negativo, yo creo, los medios de comunicación. También esa idea que dan del mundo de Occidente, de que si vas para allá vas a tener mejores oportunidades, nuevas oportunidades. ¿Qué piensas de aquellos que abandonan su país para venir hasta aquí y vivir casi peor que lo que vivían allí? Efectivamente, los medios de comunicación tienen un papel muy importante en África, porque es que a través de la televisión, vía satélite, internet, todo eso, los jóvenes africanos están conectados al mundo. Si hay un continente donde el boom de teléfono móvil es impresionante, es en África. En África, la gente que lo sabe, dicen que va a ser un país donde la telefonía móvil será el instrumento número uno, porque como ahí no hay cableado, etcétera, etcétera, el teléfono móvil, la telefonía móvil es una cosa que está alcanzando todos los rincones. Por lo tanto, los medios de comunicación efectivamente han hecho un papel muy importante para despertar al pueblo africano, a los jóvenes, etcétera, pero por otra parte también han dado una cierta imagen equivocada de lo que se vive aquí, porque hay gente que ve en televisión que en Europa se vive bien, etcétera, etcétera, abandona todo para venir aquí y luego cuando llegan aquí no tienen oportunidades. Por lo tanto, tendríamos que tener ciertas, diría yo, una educación en cuanto a los medios de comunicación que emiten en África para transmitir la realidad como es, porque hay mucha gente que desde ahí creen que Europa es el paraíso, todo el mundo te regala ropa, te regala dinero, te regala coches, etcétera. Y luego llegan aquí y se encuentran con la dura realidad. Y yo conozco a muchos amigos, mucha gente de África que está aquí en Madrid, en España, en Europa en general, que lo están pasando muy mal. Y muchas veces dicen, si me hubieran dicho realmente esto cuando estaba en África, no hubiera arriesgado mi vida. Por lo tanto, los medios de comunicación tienen su lado positivo, pero también tiene ese pequeño elemento de que en África muchas veces se transmite una imagen no del todo cierta de Europa. Y Néstor, ¿crees que, yo qué sé, esa gran olvidada África y, bueno, además de que responde a intereses políticos, intereses económicos y de explotación, ¿crees que puede tener un componente racial también? No entiendo su pregunta. Pues como que África, no, en cierta manera, no dejan evolucionar a África. Tiene que ver con intereses económicos, intereses políticos. ¿Pero crees que también puede tener un cierto componente racial? Bueno, yo no hablaría más que África esté en ese sentido, en la situación donde está, por motivos raciales. A lo mejor, puede ser. Puede ser. Pero yo diría más bien que África está en donde está, sobre todo por una simple razón. En África hay muchos recursos naturales. Entonces, como decía un amigo mío hace poco, africano, que estuvo aquí en Madrid, me decía, es que en África, como hay tantos recursos, si los africanos no espabila para hacerse con esos recursos y desarrollar sus países, tarde o temprano los demás van a hacer todo lo posible para ir ahí, porque es que necesitan esos recursos. Entonces muchas veces la codicia, la envidia, la necesidad de recursos hacen que la gente vayan ahí a buscar esos recursos. Y entonces también puede haber un componente racial, pero yo digo sobre todo un componente muy económico, porque hay gente que necesita, hay empresas multinacionales que necesitan lo que tiene África. Entonces, para poder tener acceso a eso, muchas veces quieren que África esté en la situación donde está para poder aprovecharse de esos recursos. Porque si África tuviera países con capacidad para poder controlar sus recursos, lógicamente esas multinacionales no llegarían a tener la materia prima en los precios que lo tienen, que prácticamente son precios de saldo. Entonces, si por ejemplo un país como el Congo, donde el coltán es un bien muy preciado, un mineral muy preciado, si el Congo tuviera capacidad de decidir sobre el precio de coltán, etcétera, etcétera, lógicamente muchas multinacionales tendrían verdadero problema para poder comprar eso. Entonces yo creo que componente racial puede, porque eso históricamente se está arrastrando eso, pero yo creo que sobre todo hay muchas empresas que quieren que África siga, creo yo, en esa circunstancia y así aprovechar los recursos. Néstor Nongo, pues te emplazamos para otra vez porque se nos ocurren algunas preguntas más, pero bueno, el tiempo es limitado aquí en radio y no podemos continuar más tiempo, pero sí que nos gustaría tenerte en más ocasiones para seguir hablando de la realidad de África. Efectivamente, encantado, siempre estoy a disposición y deciros que África, yo creo que los próximos 50 años, si todo va y hay una conciencia tanto nacional como internacional en el sentido de los países africanos, yo creo que el continente puede despegar. Muchas gracias y debe. Por vuestro tiempo. Bueno, pues un abrazo muy grande, Néstor. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Hasta otra. Un placer. When every time I look around, the people suffer in the suffering, in every way, in every way. Say, na, na, na, na, na. We're the survivors, yes, the black survivors. I tell you what, some people got everything. Some people got nothing. Some people got hopes and dreams. some people got ways and means. Outside, some people keep the best inside, some people can't.